Así comenzamos otra edición más de Estrellas de Medianoche con una canción de los años 80. Es Bruce Hornsby and the Range. That's just the way it is. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, presentando baladas hasta la una de la madrugada. Y vamos hasta las 3 en este lunes. Power Ballad con Mötley Crüe, Without You. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI.

Aparentemente recuperada, Birkin quería regresar a los escenarios a principios de este año 2023. Sin embargo, una fractura del omóplato la obligó a cancelar nuevamente sus presentaciones en vivo. En ese entonces, la artista escribió un mensaje a sus fanáticos prometiendo volver en cuanto se recuperara. Jane Birkin se dio a conocer a nivel mundial en 1969, cuando aún no había cumplido los 23 años, por haber hecho un dueto con el cantante francés Serge Gainsbourg en la canción Je t'aime, One on Plus, Yo te amo, yo tampoco, que alcanzó el primer lugar en Inglaterra en ese año. En 1968, Serge Gainsbourg y Jane Birkin se conocieron, se enamoraron y fueron pareja, y ambos grabaron la canción que despertó muchas polémicas desde su estreno, porque ninguna canción había representado hasta el momento un acto sexual tan directo, ni siquiera durante la revolución sexual de los años 60. Está cantada en susurros de forma sugerente y la letra evoca el tabú del sexo sin amor. Esta fue la causa por la que la canción fue prohibida en las emisoras de España, Islandia, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Yugoslavia, denunciada por el Vaticano y censurada por el periódico Le Observatore Romano. Un reportaje indicó incluso que el Vaticano excomulgó al ejecutivo de la grabación que la lanzó en Italia. No obstante, la canción fue un éxito indiscutido en toda Europa a pesar de la censura. Alcanzó el número uno en el Reino Unido el 11 de octubre de 1969, pero por primera vez en la historia del programa Top of the Pops de BBC de Londres, los productores se negaron a programar una canción que alcanzó el número uno. Paz en la tumba de Jane Birkin. Falleció ayer domingo en París a los 76 años. Había nacido en Londres, pero decían que era la más francesa de las inglesas. Era muy linda en su momento cuando comenzó a cantar y también cuando comenzó en el cine, porque hizo muchas películas. Vamos con esa canción entonces, que fue tan polémica por allá en el año 1969, cuando se estrenó y fue vetada en muchas emisoras y en muchos lugares públicos. Je t'aime, One on Plus. Je vais chaise, je viens. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Start from my heart.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 17 de julio de 1952, nace la cantante Nicolette Larson, conocida por su exitosa canción Lara Love de 1978, que alcanzó el número 8 en el listado Hot 100 de Billboard. Nicolette Larson murió el 16 de diciembre de 1997 en Los Ángeles a los 45 años como resultado de complicaciones derivadas de un edema cerebral provocado por una insuficiencia hepática. Vamos a recordarla entonces a quien estaría de cumpleaños hoy. Nicolette Larson, 17 de julio de 1952. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Y esa es la canción Lara Love. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Share the love.